Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Vamos a comunicarnos con el ingeniero Fernando Bernabé Roca, que es presidente de la Red Argentina de Lenguaje Claro, para hablar sobre qué es esta red, que se presentó en noviembre del año pasado en el marco de la segunda jornada internacional de Lenguaje Claro, con desafíos para consolidar un Estado al servicio de los ciudadanos, a partir de un convenio entre la Secretaría Legal y Técnica de la Nación, el Senado y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, promueve el uso del lenguaje claro en los organismos del Estado y las instituciones públicas. ¿Cómo le va, Fernando? ¿Cómo está? Lo saludamos de La Gente y su Defensor. Buen día, Fernando. Un gusto escucharlo y gracias por la oportunidad. Bueno, cuéntenos, desde la Red de Lenguaje Claro Argentina, Lenguaje Claro, ¿qué es lo que se proponen ustedes? En esta etapa de gobierno me toca ser director general de capacitación en el Senado. Uh-huh. Asumo a mediados de 2016 y estaba dando vueltas el tema del lenguaje claro, pero no estaba muy claro justamente de qué se trataba. Uh-huh. Al investigar un poco, la mayor memoria histórica en el Estado sobre este tema es en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en la dirección del SAIJ, el Sistema Argentino de Información Jurídica. Es una elección nacional. Me puse en contacto. Ya era casi una novedad, ¿no?, que alguien del legislativo quisiera trabajar en conjunto con el ejecutivo. Ahí estábamos empezando preciosamente. Lo cierto es que ellos venían desarrollando todo un trabajo, primero lenguaje fácil y luego lenguaje claro. Primera distinción: lenguaje fácil es para minorías, para distintos colectivos, uh-huh, inmigrantes, menores, adultos mayores, discapacitados. El lenguaje claro, y puede modificar la norma para poder hacerla entender. Ajá. El lenguaje claro tiene el desafío de no modificar la norma. Son, ajá, primos hermanos, pero los une la intención de poner al ciudadano en el centro de la escena y trabajar para que el ciudadano encuentre lo que busca en una información o en una disposición del Estado. Una vez que lo encuentre, que lo comprenda, y además comprenderlo, que le resulte útil. Esa es la definición internacional del lenguaje claro. A partir de ahí, lo que uno puede percibir es que detrás está la filosofía del gobierno abierto, de la transparencia, la colaboración, la participación ciudadana, la innovación, la rendición de cuentas. Siempre poniendo en el centro del ciudadano. Es poner en valor el derecho a comprender del ciudadano, pero también la obligación del Estado y sus funcionarios y sus agentes de hacerse entender. En octubre del 2017 arrancamos con la red y la formalizamos, como bien usted decía, en noviembre del 2018. Su tarea es promover el uso del lenguaje claro en cualquier comunicación del Estado y en la interacción con la sociedad civil y con el sector privado. Hoy nació como un trabajo en conjunto, como también nombraron, con la Secretaría Legal y Técnica de Presidencia de la Nación, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y el Senado. En esta etapa me toca presidir a mí y a la red, pero lo importante es que hemos logrado hacer una verdadera red. Ya están involucradas la red de Mendoza y la red de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todo vendría a ser la red administrativa gubernamental, sería todo gobierno hasta el momento. No, porque ya están incorporadas academias y estamos trabajando para que lo hagan otras entidades privadas. Por ejemplo, hay toda una corriente que estamos tratando de trabajar, que tiene que ver, por ejemplo, con los bancos, las telefónicas, las prepagas. Por eso está involucrada en la red la Dirección Nacional de Defensa al Consumidor. A vos te habrá pasado, como a todos en nuestra vida, tener alguna vez un problema con una telefónica, una prepaga. Sí, sí, sí. O un plan de ahorro previo de un automóvil, la famosa letra chica. Claro, claro. La letra chica no es más que un lenguaje oscuro, un lenguaje avieso que no clarifica y que no pone sobre la mesa todas las condiciones del contrato, y a veces está disfrazada por un lenguaje poco claro. Esa es la idea, claro, es decir, tratar de desentrañar todo lo que el contrato tiene. Generalmente uno, muchas veces, primero porque es largo, segundo porque tiene términos que a veces uno quizás ni comprenda tampoco, no termina de entender lo que está firmando, ¿no? Sí, de hecho el lenguaje claro no se agota en lo semántico, en lo gramatical. Uh-huh. El lenguaje claro tiene que ver con la estructura y el diseño también del texto. Claro. Por ejemplo, hay un caso que vamos a presentar. La semana que viene vamos a hacer la tercera jornada en Mendoza, de la red nacional. El anfitrión va a ser la red provincial. Vamos a tener un panel, por ejemplo, de hablarle claro al consumidor, y vamos a presentar un caso que en su momento trabajó el ENACOM en 2017 con las tres principales prestadoras de telefonía móvil. Ahí, por ejemplo, se puso en valor sobre todo el diseño de la factura. Las facturas muchas veces tienen lo más importante, lo tienen casi escondido, no lo resaltan, no ponen las condiciones, y todo eso se trabajó. Además de la gramática, se trabajó mucho en el diseño, en la tipografía y en las distintas posibilidades que tiene el texto para que al consumidor le quede claro en qué condiciones se está tomando el servicio y a qué se está comprometiendo. Acá estoy leyendo un párrafo. El campo es infinito. Sí, acá estoy leyendo un párrafo que dice: la calidad es también un requisito para el diseño de los textos, espacios amplios, un cuerpo de letra visible, que es lo que hablábamos recién, y párrafos con subtítulos que responden al objetivo de crear documentos atractivos para la lectura, donde el público encuentre rápidamente lo que necesita, comprenda el mensaje y pueda utilizar la información. Bueno, hay un ámbito que siempre es motivo de estudio, que es el que salta mucho a la vista, que es la tradición que tienen los operadores de la justicia, los abogados, los jueces, de tal vez escribir de forma rimbombante, porque parece que cuanto uno más difícil escribe, más importante o más sabe. Y más erudito es. Claro, más sabe. Es una cultura que viene desde hace mucho tiempo. De hecho, alguien acaba de calificar de que lo nuestro no deja de ser un movimiento contracultural, y lo digo así en este momento porque estoy interrumpiendo, he salido de un evento que se está desarrollando en la Facultad de Derecho, que es una actividad de la red argentina, la red de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se están exponiendo distintos casos y donde hay especialistas también presentes de Colombia y de Perú, porque también nuestra red tiene un alcance regional. Pero para hablar claro, ¿cuáles son los tips que uno tiene que atender, que tiene que considerar si quiere empezar a hablar claro? Porque también hay que entender y hay que asumir que es una elección hablar y escribir claro, y muchas veces hay que hacer un esfuerzo extra porque hay que desconstruirse o decodificar lo que uno viene haciendo. Oraciones que tengan una sola idea, párrafos de no más de 8 líneas, voz activa, también no abusar de los gerundios, no abusar de los considerando, de los viendo, de los pudiendo, disminuir al máximo el uso de los latinismos, que son muy propios de la jerga abogadil, hablar en latín, los ut supra, por ejemplo, ¿no? Respecto a eso, hay una buena noticia. Ya hay algunos jueces, entre ellos el juez nacional en lo civil, Guillermo González Zurro, del titular del juzgado número 109, que él viene trabajando por moto propio, ahí, bueno, ahí ya estoy usando una jerga, claro, por decisión propia, en modificar la forma de hacer sus sentencias. Entonces ya eliminó los vistos y los considerando, y por antecedentes genera un cuadro, resumen antes de que empiece la sentencia, no hay que leer 100 hojas para saber qué pasó, y está tomando en cuenta todo esto que habíamos hablado, y algo tan elemental, Fernando, como volver al sujeto y al predicado, o las referencias en esas sentencias circulares que los mandan a una jurisprudencia. Claro, escrito, típico, uno, como dice la ley 24.444.724, sí, claro, que uno dice, ¿y qué dice la ley? Más fácil, ¿qué dice la ley? Fernando, haz una prueba ácida que es tan clara como la que te voy a contar. Cuando necesitas leer dos veces un texto para entenderlo, algo está mal. Bueno, también el periodismo tendría que aprender algo de esto, ¿no? Muchas veces el periodismo también entra en estos casos también, ¿no? Es todo un poco general, es general. Fernando, le agradecemos mucho esta comunicación, le agradecemos mucho los conceptos. Para finalizar, brevemente, ¿van a seguir tratando de expandir esta red en el resto de las provincias, en el resto del país? Por supuesto, de hecho lo estamos haciendo. Hay varias jurisdicciones que están a punto de realizarse: Tucumán, Corrientes, Córdoba, Neuquén. Y por supuesto, estamos invitando a la Defensoría del Pueblo de la Nación a que sea parte. Ya está incorporada la CIGEN, ya está incorporándose la AGN, ya está, como dije, la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, y por supuesto que los esperamos con los brazos abiertos, porque en la medida que desde cada lugar le podemos hacer la vida más fácil o más simple al ciudadano, habremos cumplido nuestra tarea como servidores públicos. Fernando Roca, presidente de la Red Argentina de Lenguaje Claro, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes, gracias. Ante un problema con un servicio público, reclame a la empresa que provee el servicio. Si no le contesta, o lo que contesta no lo conforma, puede quejarse ante el ente de control respectivo. Y si no hubo solución, entonces diríjase al Defensor del Pueblo de la Nación. Llame al 0810-333-3762 o diríjase personalmente a Suipacha 365, Capital Federal. se enamora, ay, pero no tiene sentido. Y en vez de vivir felices y tienen cara de sufrido, puede ser que cambie el mundo, pero el amor es el mundo. Y el sol por los hielos no quiere pasar.